lo vemos en ese momento, pero... Lo que pasa es que nos han acostumbrado a ver el negativo. Nos han acostumbrado. ¿Quién nos habrá acostumbrado? Pues los medios en general nos dan más negativo que positivo. Ah, caray. Entonces tenemos que estar pensando en buscar lo positivo. Sí, nos han acostumbrado, porque no te dijeron, te lo voy a dar, te lo dieron. Aprendiste la televisión y apareció. Prendiste el radio y apareció. Prendiste las redes sociales y te apareció. Empieza a aparecer y tú te vas por el lado que quieres irte. Y muchas veces, en la cantidad de material y de información que te dan, pues te vas por ahí, en lugar de buscar lo positivo. ¿Qué les parece que dejamos eso de tarea? A buscar lo positivo en cada situación y en cada información. ¿Qué les parece? Muy bien, o sea que hay que buscar las pepitas de oro. ¿Ya nos vamos? Hay que buscar las pepitas de oro. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Gracias, Luis Jaime Prieto, en la dirección y producciones de este programa. Y Alejandro Madero. Yo, Villa García, muchas gracias. Finanzas familiares. Radio 620 presentó el programa de las finanzas familiares. Dinero llama dinero. Su seguridad, su ahorro, su salud y su futuro. Educación financiera en tiempos de crisis. Rocío Villagarcía y Alejandro Madero lo esperan en la próxima emisión. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha. El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. XELK 620 kHz, México. Bienvenidos a este programa especial en este 18 de junio del año 2016. Como todos ustedes lo saben, el próximo lunes 20 de junio, XENK, Radio 620, celebra 70 años de vida como medio de comunicación. Ya que fue el 20 de junio de 1946 cuando don Víctor Blanco y Blanco, empresario de origen español radicado en México, da vida al concepto más importante y trascendente en la industria de la radiodifusión a lo largo de las últimas 7 décadas. Radio 620, la emisora de la juventud. Y tras su desaparición acaecida en 1971, su hijo, don Víctor Blanco Rodríguez, continúa con la misma consigna de su progenitor. Transmitir única y exclusivamente la música que llegó para quedarse. Por ese motivo, y tomando en cuenta que el próximo lunes tenemos nuestra barra nocturna un poco ocupada, vamos a adelantar la celebración de los 70 años de vida de Radio 620 para este 18 de junio, por lo que vamos a suprimir nuestra programación habitual, nuestra habitual barra sabatina, para presentar diferentes programas que han sido característicos en la época dorada de Radio 620. Así es que comenzaremos con este programa, el más antiguo de nuestra estación, el más legendario de nuestra emisora. Después de que empieza a correr el año 1950, este programa que se transmitía por Radio 1000 pasa a los 620 kHz y llega a tener más trascendencia y resonancia que en su medio original. Estamos hablando de Café Concierto. Cordial, gentiles amigos del auditorio de Radio 620. Damos comienzo con este primer programa de la época dorada de nuestra emisora, Café Concierto. Un programa que por más de 50 años estuvo al aire a través de los 620 kHz. Norberto Bautista en la dirección artística, Javier Llanos control de audio. En este micrófono su servidor Luis de Mauleón. Estamos en el tradicional espacio dedicado a difundir las grandes novedades discográficas de Norteamérica y del viejo continente, y vamos a dar principio al Café Concierto de hoy, a la manera del músico suizo Andreas Bollenweider.